¡Pim! Bienvenidos a Un Camarero Picante, mejorando sus noches en México y sus buenos días en Francia. Buenos días a todos. Buenos días, Pipo. ¿Cómo estás hoy? Buenos días. Pues yo hoy, lamentablemente, un poco enfermo, la verdad, pero pues aquí, feliz de estar aquí en el podcast una vez más. Muy contento que este podcast no me lo pierdo por nada. Ah, bueno, como ven, el Pipo está un pelín enfermo, pero por ustedes, por nuestros seguidores, ha dicho, hoy me aguanto. Y por eso que si su voz hoy sale un poco más triste, no es porque está deprimido ni nada, pero al contrario está un poco enfermo. Bueno, les vamos a hacer una visión del día de hoy, de lo que vamos a hablar con Pipo. En la primera parte de nuestro programa de hoy vamos a hablar un poco de food porn, no de pornografía, de food porn. Les voy a contar un par de recetas, mi cena de la semana pasada, que en eso nos habíamos quedado. Y sé que mucha gente dijo, ¿qué cenaste? ¿Qué cenaste? Tranquilos, comentaré la cena. Un par de platitos, los platos favoritos del Pipo, que son platos muy chingones, que yo no conocía hasta el otro día que me los contó. Y luego ya la segunda parte será con el flow, ya os iremos diciendo de qué va nuestra segunda parte. Hola, sí, Pipito. ¿Estás listo así para nuestros primeros temas ambiguos de la noche? De la noche, bueno, claro, aquí ya es de noche aquí, lamentablemente. Sí. pues sí, ya estoy listo. Pues primero no sé si tú querías contarnos tu receta, ya después empezamos platicando de nuestras comidas favoritas. Me parece. Aunque tengo que decir que mis recetas son confidenciales y si la gente las quiere reproducir en sus casas, no me molesta para nada, pero que conste que la hice Guillermo Revol primero y me dais un poquito de crédito, you know, guys. Bueno, voy a comentarles que el fin de pasado. No sé si tú ubicas en Facebook, güey, un chingo de videos de comida de como 30 o 20 segundos, güey. ¿Los ubicas? Ah, sí, los he visto. Pues, güey, viendo uno de esos videos me inspiré y dije, güey, voy a hacer una mamada de estas. Entonces compré pat feuilleté, no sé cómo se dice eso en español. Es ¿cómo se llama? Pasta multihojas, creo. Claro, la masa ya para hacer, por ejemplo, una pizza, una quiche. ¿Quiche? ¿Le dicen ustedes quiche o quiche? Se dice, creo que quiche. Pinches mexicanos, os quiero mucho, pero a veces vuestras... Sí, no, la verdad es que sí, las traducciones no siempre son lo ideal aquí en México. Bueno, en fin. Entonces, bueno, pues compré esto, decidí comprar 500 gramos de buena carne de mi butcher, que se llama Carrefour. entonces no es buena carne, pero bueno. Es carne del pico, no es de un buen carnicero, porque aquí los carniceros en Francia son muy caros, la verdad. Oye, de hecho, ahorita que estás hablando de eso, me acuerdo que no fue hace unos años hubo un pedo de que había metido carne de caballo allí en los Carrefour. De hecho, hubo un tema con una tienda de congelados, güey, que para sus lasañas, en vez de usar carne de vaca, pues usaban carne de caballo, entonces fue un escándalo. Aunque la carne de caballo es una carne que se come ya bastante en Francia, o sea, no es particular el sabor, yo ya lo he probado. Sí, de hecho aquí en México también se come bastante la... Se come, ¿no? Mi abuela, ¿qué hacía? Como que compraba carne seca de caballo y la verdad es que está chida, güey, aunque luego piensas, no, es un caballo, pero bueno. Pues es un caballo, es otro animal, güey, es como luego dices, no, pues no mames, es una vaca, güey, pues es un animal, ¿no? Es como también conejo, ¿no has probado alguna vez conejo? Sí, el conejo, la verdad el conejo se me hace muy seco a mí, güey, pero bueno, eso es mi... A mí me gustaba, mi abuela lo hacía con una salsa así como roja, para las navidades, estaba muy rico. La verdad es que, bueno, depende, ¿no? Hay veces que comes cosas diferentes y pues, no sé, siento que no significa que sepa mal porque sea de otro animal. No hace algo raro, que a lo mejor la gente no está acostumbrada, ¿no? Yo opino lo mismo que tú, la verdad, pero es cierto que aquí la gente como que... Se sorprendió y el hecho de que, bueno, les mintieron entre comillas de qué ingredientes está en su lasaña, pues eso fue lo que les jodió, pero sí, no, eso fue un tema que ha hecho que ahora hay mucho más seguridad en eso y pues hay mucho más como que checkings para verificar de dónde proviene la carne y todo el cotorreo. Sí, sabes, ahorita que estamos hablando esto de animales, me acordé mucho de un amigo, tú también lo conoces, güey, el Franco Joshua. Que un año mayor que nosotros, güey, él había comido un chingo ha comido un chingo de cosas, iguana y... ¿Sí? Una vez que nos estuvo platicando todo eso, mientras estábamos ahí en el Franco. Mames, pues hay banda que sí come cosas así chingonas, güey. Y perdón así para los que vegetarianos, güey, sí, porque algunos pues vegetarianos que sí, lo nos siguen, güey, sentimos. como el Juanfe, güey, perdón, güey, porque pues el primer, mi receta lamentablemente es a base de carne, güey, entonces, bueno, lo podéis skip forward, avanzar 10 segundos si quieren, güey, para no escuchar mucho de carne, pero la carne la lleva, como dice. Claro, igual pasamos unas recetas de ensaladas o cualquier cosa, ¿no? Claro, algún día de esos, güey, pasamos esas recetas de mamadas, güey, ensalada, güey, tomate, jamón y la verga, güey. De hecho, el jamón es carne, otra cagada, pero no hay pedo. No hay pedo. Bueno, entonces voy a seguir Perdón, no, con sí, consigue, sigue, sigue. Entonces, pues ya compré la masa, cociné la carne con cebolla, pimiento rojo, ajito, en un sartén tranquilo con un poco de aceite abajo. La dejas como que cocinarse, pero no el completo. Esta carne, pues, la pones en la masa, pero antes, en la masa yo le he puesto una base de queso crema, luego he puesto la carne. He puesto otros dos tipos de queso, uno que se llama tartiflette, que es un queso que no sé si tienen en México, un muy buen queso, No, obviamente no tenemos. son mejores, pero eso es normal. Otra vez con el Y debate de los otra vez quesos. con el tema de los quesos, güey, sigo muy implicado en ese tema. Y bueno, y aparte de eso le agregué arriba, ya si no se me va la memoria. ¿Qué le agregué? Pues nada, lo volví a recubrir de otra masa y le puse un poco de mantequilla, no de mantequilla, de yema de huevo y lo puse al horno y te sale como un calzone de carne con queso. La verdad, muy simple y muy la semana pasada y la verdad que lo disfruté bastante y pues, es algo que os quería comentar por si algún día de No, pues esos sí. queréis La verdad es que este tipo está de. rica. Se escucha rica, se escucha rica. Escucha rica, no tengo fotos, güey. Tendría que sacar una foto para ponerlo en la página Facebook, pero os mandaré un link del video que vi. Si lo vuelvo a encontrar, ya en BuzzFeed o una de esas mamadas. Así que si lo encuentro, os digo. De hecho, hablando de este tema, esta noche, güey, me inspiré de lo que estaba comiendo Chloé en su casa. Hola, Chloé, no sé si me escucha. Y he decidido comprarme para hacer una pizza de jamón italiano y reblochon. Ay, qué rico. No, pues muy bien. La verdad que va a estar delicioso. Entonces, bueno, esa era la receta de la semana pasada que tanto os quería contar. En verdad, soy un adicto a la comida, por eso pues quería Sí. hablar del tema y parezco tan apasionado hablando del tema. Dirán, este vato es un friki, güey, más raro que el Ferras, güey. Shout out al Ferras, pero I just love food, you know? Así es. No, yo también me encanta la comida. Y cuando dices comida, mucho me recuerdo a Gordon Ramsay porque ese vato, güey, para mí es, bueno, es la ¿Verdad que ese vato? eminencia de los chefs, güey. Me encanta ver sus videos, me encanta ver así, los de, ¿cómo se llama? Los que son de Hell's Kitchens, todavía no tanto porque les mienta mucho la madre, Pues eso es lo pero que te iba a decir. aún así, me encanta cómo maneja la cocina, cómo maneja el cuchillo, todo. O sea, es que ese vato para mí es como la eminencia de los chefs, Es un la artista, neta. güey. Eso sí tienes razón, güey. Pero yo tengo un chingo de chefs muy chido que os podría recomendar que estoy bien siguiendo en Munchies, güey. La verdad que postaré links porque podríamos hablar de eso por horas, pero es Claro. cierto que hay muchos chefs que te inspiran, güey. Como que yo antes no era muy de cocinar, güey, pero desde que empecé a meterme por YouTube y a ver cosas, güey, me inspiré y dije, güey, no, a un momento de mi vida quise ser chef, güey, pero ahora no quiero ser chef porque me di cuenta que es muy complicado, pero es cierto que como tú dices, ves a Gordon Ramsay cocinar, dices, no mames, güey, me gustaría cocinar así de chingón. Sí. Mira, a mí algo que yo también había pensado por un tiempito ser chef, pero a mí lo que no me llama tanto la atención es que como chef tú sí cocinas, pero estás más bien como Claro, es que haces la parte de managing, ubicas, y eso entonces está estás mejor, más al pendiente de todo, de las mesas, de que lo sirvan, etcétera. Y eso como que es la parte que no me llama ser tanto la chef es atención, una entonces mierda. prefiero cocinar como hobby. O no, que ser chef es horrible, güey. Si no me equivoco, los chefs se despiertan a las 5 de la mañana, güey, llegan al restaurante, hacen las preparaciones, güey, están todo el día, güey. Sí, no, Chef, sí, tienes, creo que es una friega. trabajarás 350 días al año, tienes muy pocas vacaciones y el salario no siempre está ahí, o sea, no sé, no todo gira alrededor Claro, del dinero. depende qué chef eres, de qué restaurante, ¿no? Claro, y Obviamente, montar un restaurante si es es. el de los tacos de la esquina, güey, pues está cabrón, ¿no? Claro, güey. Pero como tú dices, güey, es cierto. Yo creo que también es un trabajo, una vida complicada. Y hay tantos restaurantes, güey, que destacar, güey. O sea, es complicado. Nosotros lo hemos logrado con el podcast destacar, güey. Pero pues no todo el mundo lo logra. Postdata, güey. Si la Claro. gente dice, este vato que dice, güey, no tiene más de 20 vistas al día. Pues Me por gusta ser eso, irónico, güey. Nos gusta ser irónico con Pipo y a veces nos imaginamos que somos un podcast exitoso. De momento somos Claro. un podcast que está subiendo el cierro te cojo ahorita. Si no sabían, Megatron va a venir a hacer una entrevista con nosotros dentro de unos días también. Y Gordon Ramsay también ya dijo que quería venir, pero le dijimos que teníamos muchos pendientes, entonces que ahorita no lo Claro, hay podemos muchos pendientes. De extrañar. hecho, hay uno de los más pendientes que quiero saludar, que se llama Tomu Devin, que es un gran amigo nuestro y que es de las personas más activas vía nuestra página Facebook, que nos da sus opiniones, comenta, y es algo que invito a más gente a hacer vía nuestras plataformas para darnos un poco un eco de qué tal va nuestro programa, porque la verdad no tenemos mucho feedback, y entonces, pues, Claro. es que mejoremos algo, que cambiemos algo, que deje de decir tantas vulgaridades, que regrese tanto al podcast, por ejemplo, nos pueden decir, y por eso quiero agradecer al Tommy, que prontamente estará con nosotros para el NFL Draft a finales de abril. Claro. Por eso un saludito, Tommy, porque sé que nos escuchas tú, así que es el primer saludo del día. Luego tengo otros saluditos para algunos amigos, pero eso ya es Sí, ya más los dejamos para más tarde, pero un a bueno. saludo al Tom que nos está apoyando ahí. Entonces, bueno, te tengo. Dale, dale. Dime, Te adelante. tenía un par de preguntitas, ya que, bueno, he comentado mi receta y por si tenías en mente ahora dos platos favoritos o dos platos mexicanos que mis amigos de España que escuchan el podcast aquí, o los franceses, o los de Chile, hola, los de Chile, pues puedan separar y googlear en plan, oh, a ver qué le gusta a ese brother. Pues la neta te vas a burlar de mí, pero mi plato favorito de toda la vida es arroz con frijoles. Arroz Simple y con sencillo, frijoles. pero me encanta, güey. Me O fascina. sea, el cliché más cliché no se puede, güey. Arroz con frijoles. Arroz con frijoles, güey, pero no son los frijoles así que conocen los españoles. Son los frijoles mexicanos, así negros, negros. Esos son los más ricos. Bueno, porque así estoy acostumbrado, ¿no? Pero aparte de eso, las tortas ahogadas aquí en Guadalajara no tienen par. Las tortas ahogadas son Tortas riquísimas. O ahogadas. la birria, güey. No sé si tú probaste la birria aquí cuando estabas en México, pero No es me equivoco, es carne deliciosa. en su jugo, ¿no? Es carne en su jugo, pero de mutún, ¿o no? No es de mutón, es de cerdo. De cebo, mierda. Pues Es no me suena haber de probado. cabra. Pero no es exactamente carne en su jugo, pero bueno, es casi la idea. Pero Total, la para birria es deliciosa. la birra, para la gente que no sabe lo que son las tortas ahogadas, les puedes detallar qué es la torta ahogada, porque yo que viví en México es de mis platos también favoritos, entonces por eso quiero que Pipos cuente un poco cómo procedes a conseguir una torta ahogada, entre comillas. Claro, bueno, pues la torta ahogada es simplemente un pan que aquí en Guadalajara usamos el birote por lo general, depende, pero por lo general usamos el birote. La abrimos a la mitad, le meten maciza, carne, ya sea, depende, la mayoría es de puerco, pero muchas veces también lo hacen de res. Y son buenos cachitos, y dependiendo del gusto de cada quien, le echas ciertas cosas adentro o no. Y ya le pones una salsa a toda la torta, a todo el pan y a toda la carne, así para ahogarla, ¿no? La sumerges y ya le para que agarre sabor y así está jugosa, todo rico, la verdad. A huevo. Güey, es un plato que recomiendo y tú no sé si lo recomiendas a cualquier Claro, a mexicano cualquier que vaya a mexicano. Guadalajara o extranjero que vaya a Guadalajara una torta ahogada. ¿Algún puesto de tortas ahogadas que nos puedes decir que sepas que así es de calité? Pues lo que está cerca de mi casa, pero ya se me olvidó el nombre. El vato ya no se acuerda el nombre de las tortas ahogadas porque va todos los días, ¿no? No, no, porque voy todos los días, pero se me olvida de ¿cómo se llamaban? Se me olvidó, pero bueno, pues cualquier torta ahogada por lo general es tan rica es aquí. Y la verdad, y si no, buscaremos en Google y pondré un link de las tortas ahogadas en Facebook para que la gente sepa de lo que está hablando Pipo, pero ¡fua! Claro. Delicia de comida, una delicia de comida. Entonces, esos son tus Así tres es. platos favoritos, tu must tener de México, ¿no? Pues eso yo diría que sí es uno de mis platos favoritos. Sí. Pero así, Abuelo. mexicanos, ¿no? Mexicanos, Mexicano. mexicanos. Y así, si Abuelo. estamos hablando de otros países, pues ya tengo otras cosas, ¿no? Pero pues tú platícanos tus platos favoritos franceses, por ejemplo. En vez de, bueno, en vez de, justo te iba a volver al tema, que en vez de contarles mis platos favoritos, como tú dijiste que platos extranjeros también te gustan, es algo que se me hace chistoso es cuando uno va a un nuevo país y descubre nuevos platos, güey, y no sabes qué pedo, no sabes qué pedirte, güey. Y tú que has viajado a Francia, güey, me imagino, no sé si fue eso al principio cuando llegaste aquí a Francia, de que, ¿qué voy a comer, güey? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué es esto, güey? ¿O Nel, no te pasó eso? Pues la neta no sentí que me pasara tanto, solo un poquito, pero, o sea, con ciertas cosas, como con cosas que son más como especialidades, ¿no? Como hace rato mencionaste la tartiflette, al principio no tenía ni idea de qué era, o la raclette, ¿no? Que son cosas como más especialidades, pero si no, por lo general no fue tanto problema. Porque yo tengo un plan, una mini anécdota, si quieren que las cuente, ¿qué dice el público? Cuéntalo. ¡Sí! A huevo, pues la voy a contar. Y la anécdota es con mi madre y yo, cuando llegamos a México, un día de estos fuimos a comer unas ensaladas, no me acuerdo el nombre, güey, y lamentablemente mi madre y yo nos enfermamos horrible, güey, de esto, güey, nuestro estómago no aguantó para nada, güey. Dios. Y hasta mi madre tuvo que ir al hospital y todo, y estuvo un par de días ingresados, güey, porque le dio algo cabrón, güey, una intoxicación alimentaria así densa. Sas. Pero lo cagado de esta historia, güey, es que cuando llegamos al restaurante, güey, el vato nos dijo, sí, son europeos, güey, pues les voy a hacer una ensaladita, güey, súper sano, güey, así su estómago se va a preparar poco a poco. El vato no había lavado la ensalada, güey, y nos fue el peor, güey, es como, en vez de ponernos un plato en plan de carne, güey, dijo, no pueden, güey, mejor unas pinches ensaladas, güey. Y resulta que después de eso nuestro estómago se acostumbró un chingo, güey, ya podía comer tacos en la calle, güey, o papas de la calle, güey, cualquier cosa, güey, ya sin pedos, sin problemas de D-I-A-R-R-E-A, para la gente que sabe leer, sabe de letras, lo que digo. Creo que todo, bueno, la mayoría que nos están escuchando, ¿no? Yo creo más bien, pero aún así, para la gente más bien sea como para la gente sensible, ¿no? Pues la gente, sí, es que es eso, entonces, pues, eso fue mi mini anécdota, que el vato nos vendió un producto sano para gente extranjera, y pues resulta que ese producto, güey, nos chingó el estómago, pero nos permitió luego como que crear anticuerpos, y a lo largo de mi estancia en México y en Chile ya estuve sano de esto y pude disfrutar de las tortas aguadas, los tacos, entonces esa fue mi mini historia, güey, no sé si... Si tú cuando has viajado a otro país que sea Francia llegas a un país y dices, güey, a ver si pruebo esto y me queda una pinche intoxicación, güey, ¿o no? No, la neta no. Mira, fíjate que cuando estuve en Francia no sentí tanto eso, güey. No, la neta no sentí. Y es que es cierto que como tú dices, güey, bueno, tú tienes ya el estómago mexicanizado, entre comillas, entonces puedes aguantar un chingo de cosas, güey, que no mucha gente puede, güey. Pues sí, también eso, güey. Bueno, entonces yo creo que para la primera parte yo creo que ya hemos hablado mucho de comida, porque la gente... Nunca está mal hablar más de comida, güey. De hecho, ahorita que lo estás mencionando, estaba pensando en las Filipinas, güey, y que hay a veces que comen insectos y cosas así. Y fíjate que eso me da un poquito más de asco, pero ni siquiera tanto, güey, porque allá en Oaxaca, no sé si has ido, hay lo que se comen. No me acuerdo de ir a Oaxaca, pues allá comen chapulines, güey, que es así también un insectito, güey. Le ponen sal, chile y limón y vámonos, güey. Y esos están muy ricos, por ejemplo, güey. Otro plato que os recomiendo mucho, típico de Guadalajara en verano, güey, son las cucarachas que hay en los depas, güey. La agarras, la pones en la sartén, güey, y no, vámonos. Cucaracha paradise, cucaracha paradise. Fíjate que no sé dónde vi hace unos días que unos biólogos habían hecho que una crema de cucaracha te cae muy bien al estómago, no sé qué, güey, te lo juro, güey, pero o sea, tenían que ser cultivadas, no de las de que salgan así de la de esta, pero bueno, antes de que empecemos a vomitar y dejemos que nuestra audiencia vomite, pasamos al siguiente tema. Pues les voy a contar, güey, que mañana es mi primer día de ¿se dicen prácticas en México o cómo se dice? ¿Qué es lo que vas a hacer? Un estágio. Ah, sí, prácticas. Pues mañana empiezo unas prácticas en un banco, acá, fresón, el gigi, güey. Pues estaré en un banco trabajando 5 meses, güey. Y yo soy alguien que usó barba, no sé si habéis visto las fotos o cuando estuve con Casey Neistat en New York o con Brad Pitt, que quiero estar con una barba. Y aquí está mi dilema. Sí. ¿Seguramente te dijeron que lo cortaras? Pues tengo el dilema, mañana voy a ir sin barba, obviamente, y voy a preguntarle a la directora a ver qué opina de que si me dejo una barba arreglada o no. Y no sé si en México hay alguna norma en plan, o sea, la gente tiene que... Porque hay, depende en qué trabajas, entiendo que si trabajas en un café o en un restaurante, hay varias normas de limpieza y pues un Claro. mesero sin barba no queda muy limpio. Y en la Pero es que finanza... depende. Yo Depende, güey, la siento finanza... que depende mucho. Mira, no solo depende de el sector en el que estás trabajando, sino yo siento que también depende como del lugar en el que estás trabajando y la zona por la que estás trabajando y las personas que te están contratando, ¿no? Y los servicios que estés dando. Porque, por ejemplo, yo he visto aquí en Guadalajara meseros con barba, güey, y no siento que haya sido un problema. En cambio, cuando ves cocineros con barba ahí, como que lo todavía, que no traen como la protección de abajo, ya ves que ponen como una para que no Sí, caigan los güey. pelos, eso pues todavía, güey. Y es cierto porque, güey, como no sé si habéis leído artículos, pero recientemente se han hecho estudios y dicen que la barba que tenemos en la barba que el hombre tiene es más sucio que los baños. No sé si has leído esto. No, no lo leí. Hay un estudio, entonces, que nuestra barba, y es cierto que es muy sucia y es coherente, güey, vas en la calle, güey, no sé, Sí, y sí. cualquier mamada, pero en un banco dicen, bueno, es las finanzas, tienes que ir, tendré que ir con costa, como dicen ustedes, tuxedo, ¿o no? Con tuxedo, con traje. Tendré que estar en traje y mañana me rasuraré, pero en el próximo podcast os diré si me dan el permiso de tener una mínima barba, porque, güey, neta, hoy me dijo una amiga, güey, que parecía 27 años con barba, hola, Flor, y sin barba, güey, parezco un vato de 18 años, güey, y la neta, para lidiar con mi barba, güey, pues como que no es the proper way, o sea, necesito esta barba que me da el toquecito, me da el Latin toque, entonces, güey, pues esto es algo que quería comentarles y no sé si nos podéis decir vía Twitter en nuestras páginas Facebook y prontamente iTunes, ¿qué pensáis de la barba? Si vais al trabajo con la barba, no sé si tú, Tommy, vas a tus reuniones con barba, tú, Pipo, en tu chamba, ¿vas con barba o en el...? No, yo no, pero porque a mí no me sale tan bien la barba como a ti, güey. Entonces, pues, por eso no me la dejo tanto por lo general. Pero sí me gustaría tener barba así como que más densa, güey, como la tuya. Se me hace chido la neta cuando traes barba. Thanks, buddy. Les mandaré una foto si quieren mía con mi barba, güey. Bueno, ya que estamos en este tema Pero de... sí, ahora que estamos en ese tema, también yo te quería comentar, perdona que te interrumpa. Vale, dale, no hay pedo. De hecho, pues he visto mi doctor, güey, que es ¿Sí? mi jefe, él trae barba, por ejemplo, Y sin y pues pedos, él ¿no? hace operaciones y todo. Ajá, y sin pedo. No. Y yo siento que es también como te cuides la barba, güey, porque si te haces una barba así toda desmadrosada, güey, pues Es a la cierto. verga, ¿no? Te van a decir, es que no, te ves como un SDF, Claro, es tendría que como un arreglarla. este. Y esto es lo que... ¿Qué dices? ¿Que mañana me la juego y me la arreglo hoy o mañana mejor voy sin barba? Mejor ves sin barba y ya preguntas, güey. Güey, el primer día de llegar con barba dirían, este vato, güey, ¿de qué va, güey? Esto no es... Claro. No es Aunque tabulari. técnicamente ya te conocieron, ¿no? Si ya fuiste a hacer una entrevista. Pero ¿Cuánto claro, tiempo? en las entrevistas fui sin barba, ¿sabes? O sea, me pongo elegante y bla, bla, bla y sin Ah, pues barba, entonces pero... ve sin barba y ya les preguntas, güey. Claro, les preguntaré. Bueno, entonces, en este ¿Cuánto tema... tiempo te sale la barba o qué? Así como en cuántos Güey, días ya te pues... sale una barba así bien hecha. En 3 días ya tengo una buena barbita, güey. O sea, ¿sabes? La típica barba de 3 días, güey. No, soy alguien bastante peludo, entonces tengo barba que sale muy rápido. Chido, está chido. Esto está chingón, güey. Hablando de estos temas de normas, güey, te tengo, a ver, unas preguntitas a ti, a ver qué me dices. ¿Tú crees que, o sea, porque he hecho como un mini quiz, tú usarías WhatsApp durante... Si usas WhatsApp durante el trabajo, ¿lo usas mucho o poco? Yo lo uso bastante, pero porque me comunico a veces con mi jefe y así, pero nada más O por sea que eso. O sea, el pero móvil para ti es un sí. problema. Claro, claro que si estás trabajando, no sé, güey, que te la pasas nada más ahí whatsappeando, güey, pues sí, eso es un problema, obviamente, güey. Pero sí que nada más estás whatsappeando así para contestar un mensaje, dos mensajes, bueno, pues no, pero. Yo creo que mañana, güey, apagaré mi teléfono, güey, porque si no tengo demasiadas tentaciones, güey. Eso Y sí. ya que estamos en esto, voy a saludar, a saludamos al Víctor Guerra, a Big Puffy, al hombre de la precopa, porque este vato, güey, a veces me escribo durante el día, he estado aquí en Francia y el Charla vato de está en Precopa. trabajo. Un shoutout, un saludito a la precopa. Y el vato, güey, escúchame, el vato me responde hasta por WhatsApp y por Snapchat, o sea, el brother sin pedo, güey, trabajando, güey, alternando en Snapchat, güey. el WhatsApp, a lo mejor le responde a Fer o algo y dice, ya de paso le responde a este teto, güey, pero por eso me pregunté, no, es las normas en México no están tan acá, güey, o sea, si es que papá, depende, güey, ¿cómo? Depende en qué trabajas, güey, depende en qué trabajas, güey, si estás en una oficina todo el día, güey, no creo que haya tanto pedo que contestes de vez en cuando, güey, pero si estás trabajando, no sé cómo, o sea, depende de lo que trabajes y qué tanto trabajo tengas también, güey, porque si no tienes trabajo, pues, a la verga, ¿no? O sea, sí vas a contestar, pero si tienes un chingo de trabajo y te estás poniendo a hacer eso, bueno, pues ahí sí está mal. Yo creo que es algo ético de cada persona también. Es cierto. Les tengo un buen tip, güey, si quieren, güey, si quieren aplicar esto de usar WhatsApp y esas mamás, güey. Una de dos, güey, cuando viene la jefa o el jefe, güey, dicen, sí, sí, estoy mandándole un mail a algún señor que te dijo la jefa escribirle, güey. Si quieres hablar con tu morra por teléfono y llega la jefa o el jefe, solo ponte a hablar en inglés con yes, I'm taking notes, sure, yeah, no problem. La jefa viene, güey, te saluda, le dices, estoy en una llamada en conferencia con un tío de Boston. Ella, ok, sin problema. Y ya cuando se dices, dime, amor. Entonces esos son los tips del Kiki, güey. La verdad que... Güey, sí, y, no, bueno, qué buenos tips. Ya, o sea, no sé si... Luego, si os cachan, güey, no me vayan a echar la culpa a mí, o sea... Claro, ya que les diste las malas consejos, pues sí. Yo les doy consejos, pero yo creo que mañana, güey, estaré bien... como bien de maricón, güey, estás. Tendré el teléfono allá escondido, güey, lo voltearé. Porque el tema también del WhatsApp, güey, es que tienes... No sé si tú, pero yo tengo varios grupos de WhatsApp, güey. Sí, y tengo luego amigos, se pasan, güey, de huevos. Güey, tengo amigos aquí que... Pues sí, bueno, yo soy de estos a veces, güey, que a veces no escribes, güey, y a la media hora te desconectas 150 mensajes, güey, entonces dices, verga, güey, ya no te da tiempo ni verlo, güey. Sí, no, 150 mensajes son locuras. También me ha pasado a mí, de que lo dejo así la noche o algo así, y de repente dices, a ver, ¿qué pasa? Pero para esto, güey, para poder zafar a tu jefe, lo que puedes hacer y que recomiendo que vamos a hacer un poco de promoción... Pues cómprate un Apple Watch, ¿cómo es? ¿La iWatch o Apple Watch? Apple Watch, creo, no sé. Güey, lo tienes todo en tu mini reloj, güey, aunque es un poco incómodo, güey, no es... Si te ven, güey, tú estás viendo la hora, güey, que venga a verificarte. Estoy viendo la hora, morra, tú me traes de pedo, güey, aquí está mi teléfono, güey, no lo tengo ni nada. Obviamente, pues si la morra es tecnológica, dirá, este pendejo no cree que sabe que sé lo que es un reloj tecnológico. No, pues técnicamente se podría, güey, pero la neta no creo que, porque vea la gente también, ya no es que vivamos en el siglo XX, güey, estamos en el siglo XXI, la gente conoce esas cosas. Cierto, la gente tiene ese conocimiento, Guillaume, no te preocupes. No, bueno, pero como te digo, es que depende, güey, de dónde estés usando tu teléfono, güey. Este es algo ético y de conciencia, yo creo. Mira. No, aparte, depende del trabajo, güey. Si eres un cocinero, güey, no, ni te va a dar tiempo, güey, de estar respondiendo mensajes, estás lavando cosas. Si platos, güey, no te va a dar tiempo de que, verga, estoy cocinando una, no sé, una quesadilla, güey, y te empiezas a contestar los mensajes y la quesadilla se salió ya quemada, güey. Sí. Burn quesadillas en tacos. No, me retiro lo dicho, fue un momento de locura mío, perdónenme. Un lapsus brutus, que se conoce. ¿Un lapsus brutus? Lapsus brutus, sí. Ah, o sea, porque yo conocía el lapsus, pero no me sabía la terminología entera. No, o sea, no es la terminología, güey, no, es de chiste. Es de chiste, este vato y los brutus. A ver. Espera nuestra... Nuestra mini sección sobre normas de trabajo y nos damos cuenta que yo creo que no, la norma no varía entre cada país, pero más bien, como tú dices, entre cada empresa, cada persona y pues si quieren romper las reglas, hay una muy buena expresión en inglés que dicen que las normas, las reglas están hechas para romperse. Y si queréis ser más cabrones, que investigué lo de la barba, según los artículos que leí del Código Civil francés, no te pueden... obligar a rasurarte al menos que tu trabajo lo requiera. ¿Me explico? Claro. Te contratan para una sesión de modelaje en plan y están tu cara y te dicen, pues necesitamos un vato sin barba. Obviamente el día del shoot no puedes llegar, ¿qué onda? Al final me voy a actuar con barba. Pues nel, güey. O lo mismo con un actor, güey. Te contratan para hacer una peli sin barba, tienes que estar sin barba y ahí sí te tienen que obligar a estar sin barba, güey. Claro. O sea, Pero, güey, ah, pues sí. Es cierto que en un banco no sé si la norma va. O sea, si me dice que sí, pues lo haré, pero le puedo decir, güey, según el código penal francés o código civil, cualquier mamá, no tienes derecho a obligarme a rasurarme, güey. Claro, pues ya nos contarás qué pasa, güey, pero yo creo que no te deberían echar problemas. Yo creo que sí vi varios franceses allá con barba. Güey. ¿En los bancos? Sí, güey. Pues voy a intentarlo, ya veré qué pedo, güey, y es que la verdad sin barba no estoy muy chido. Oye, y bueno, cambiando el tema, vamos a regresar un pelín a un tema que a mucha gente no le hará mucha gracia. Pero estuve hablando estos días con uno de nuestros grandes seguidores, Sam Urebin. Y que dijo, ¿qué pedo, güey? Ya se fue la NFL del podcast, güey, que yo los conocí con la NFL y todo el pedo. Quería darles un par de nuevas información de NFL, güey, si Pipo me lo permite o no. Que estuve ahora... No te lo permito, güey, ya. Se acabó el programa, nos vamos, adiós, recojan todo. Estuve ahora en Twitter feed un poco siguiendo mis seguidores y la gente me decía hablar de NFL. Y estuve siguiendo un poco de NFL y quería actuaros que claro. Que prontamente pues tendremos un programa dedicado al draft, porque pues próximamente, sí. Próximamente hablaremos del draft y de las selecciones que van a ser muy intrigantes. Vamos a ver qué hacen los Dallas Cowboys. Pero bueno, noticias que equipo. Tenía. Y las noticias que tenía, no sé si... Bueno, las voy a contar a la gente y dirá, ¿qué pedo con ese dato? Es que hay un jugador de college, güey, que se llama... ¿Cómo se llama este dato? Ah, Jalen Smith, güey. Jugaba en Notre Dame, güey. Era el mejor linebacker, güey, de todo... De estos 3-4 años, güey. Que se lesionó, ¿no? Se lesionó horrible y resulta que el vato ahora no puede estar como que preparándose para los pro days, güey. No podía... En su pro day solo ha podido hacer como las abdominales y las mamás así, güey. Y lo escuché en una entrevista y ese vato se ve súper buena persona y todo, güey. Y le agarré cariño y empecé a seguir sus... Vi sus highlights, güey. Y la verdad que ese vato... Decían que si no hubiera sido lesionado hubiera podido ser de los primeros drafteados, güey. A sí, lo que voy es que en el draft, güey, si te draftean en la primera ronda o la segunda, tienes un salario mucho más, digamos... Jugoso, que en las últimas rondas tienes más guaranteed money, más dinero garantizado. Y es la triste vida de que, imagínate, una lesión te puede chingar. Entonces, güey, pues un petit pensé para Jalen Smith. Sí. Y bueno, otro pero hablando de este Jalen Smith, estuve leyendo que estaría interesante que los Cowboys lo draftearan, por cierto. Güey, pues yo... Adición con Sean Lee, güey, ya ves que Sean Lee es muy bueno, es linebacker. Rolando McClain. Adición entre ellos dos, ya no necesito nada. Rolando McClain, te digo que con los tres estarían perfecto. Sí. Y bueno, tengo otro mini tema de deporte caballito del que les voy a contar, güey. No sé si de Nick Young y de D'Angelo Russell, güey. Entonces, ah, sí, ya no me habías contado, cuéntalo. Claro, güey, bueno, les voy a contar la historia. Hoy estoy muy de... Como Pipo está un poco más... cansado por su voz, pues... perdóname. Hoy voy a poder sacar jugo a mi voz. Entonces, pues miren, Nick Young es un jugador de los Lakers, conocido como Swaggy P, lo pondré el link de él si quieren para que lo conozcan. Es un jugador de los Lakers, bueno, pero sin más, tiene buenos partidos. Y está engaged, comprometido con Iggy Azalea, una rapera australiana que conoceréis. Y resulta que un rookie que fue drafteado segundo este año por los Lakers, D'Angelo Russell, era muy amigo de Nick Young y un día le dijo, oye, te voy a grabar un rato, güey. Y le empezó, bueno, no le dijo eso, pero le estuvieron cotorrando y el vato lo grabó y le hizo preguntas al Nick Young de que, oye, ¿qué pedo con estas morras? Y resulta que el Nick Young, güey, pues, hablando en el video, parecía que había engañado a su prometida, Iggy Azalea. Y no sabemos cómo, pero ese video que Nick Young tenía, no, que D'Angelo Russell tenía guardado desde hace un par de meses en su teléfono, salió. Sí, de pura casualidad salió. Salió, güey, y lo dio Iggy Azalea, güey, y puso un tweet, güey, increíble, que, oye, gracias por el video, D'Angelo Russell, lo tomaré en cuenta, y ahora, güey, pues sea como que el Laker Rooms de los Lakers, güey, sea como que, ¿cómo decir? Separados, de un lado están todos los Lakers y del otro han dejado como a D'Angelo Russell solo, han perdido su confianza, güey, y el vato, pues, dice que fue un incidente. Imagínate qué triste. Pero, güey, eso es una anécdota que tenéis que tener cuidado con los redes sociales, los social network y eso, porque, güey, te pueden hackear tu teléfono y si tienes algún video tuyo con tu mujer haciendo cosas extrañas o tú diciéndole a tus compañeros, engañé a mi morra con esta morra, pues, güey, es algo como hace rato estábamos hablando de social network, uno tiene que tener cuidado con eso, güey. Y D'Angelo Russell ahora está pasando un mal rato, güey, en los Lakers ya ha perdido su confianza y mucha gente dice que a lo mejor esto le va a seguir toda la vida y no, people que estén en un locker room de fútbol americano sabrá que la confianza entre los compañeros de equipo es la clave para... Sí, eso es totalmente cierto, la neta. Entonces, pues, esto también es para que tengáis cuidado. Y, Víctor, para que tengas cuidado, si algún día haces unos Snapchat raditos o algo, güey. Imagínate, te ve tu jefe, aunque no lo hace, güey. Vato. Y el vato del Víctor, ya, ¿qué pedo, banda, güey? Me están haciendo quedar como el pito en él, güey. El Víctor es una persona sabia, güey, que trabaja mucho y todo. Y, pues, como es nuestro compa, pues, lo mencionamos, güey. Oye, ¿cuánto llevamos de podcast ya que no tengo la hora? Llevamos como 35 minutos, más o menos. 35 minutos, güey. Bueno, estamos en... A veces pueden ser más cortos, a veces más largos. No sé si tú quieres agregar algo, unos shoutouts o... Pues, la verdad es que no, hoy sí no tengo mucho que agregar. Discúlpame las enfermedades, güey, pero... Ojalá ya, el próximo lo haremos más picante. Ojalá no me contamine el pipo. Bueno, entonces yo tengo unos mini shoutouts que hacer. Antes de que con nuestro programa, y en verdad no cambia mucho, entre 35 y 50 minutos, güey, con que pase media hora, güey, sé que es perfecto para nuestros seguidores. Bueno, mis shoutouts de hoy van a Antonio Baño y a Mauro Baño, que son dos muy buenos amigos de Alicante. Ay, perfecto, voy a poder hablar un pelín más de comida, porque con estos dos jóvenes que ahora vienen estosinos, pero que son de Alicante en España, me han hecho descubrir hace 12 años mi plato favorito, ya que no te conté mis platos favoritos. Se llama la Clipper. Tus platos favoritos, ¿no? La Clipper es un plato increíble. Y es un plato que gracias a Antonio Mauro y a sus padres Chel y Antonio Padre, que es, creo que él fue el que lo descubrió, me llevaron un día a esa pizzería. Y desde ese día, todos los veranos, vamos todo el grupo de amigos que somos ahí a comer pizzas ahí. Y la Clipper es un calzón de queso de cabra nata, y algo más que le ponen adentro que es increíble. Y es que la masa es perfecta. Y les juro, güey, que es mi pizza favorita y uno de mis platos favoritos. Y todos los veranos voy allá solo a comer una Clipper, güey. Es muy cagado, güey. A veces somos como 15. ¿Qué es lo que lleva adentro, dices, perdón? Queso de cabra, nata, que es como crème fraîche. Sí. Crema. Y ya está, güey. Eso, es eso, güey. Pero, güey, no se está tan bien hecho, güey. No sé si a lo mejor... Y a lo mejor ya otro queso. Pero es que la masa, güey, no te imaginas. La masa es perfecta del calzón. Güey, llevo, no les miento, exactamente, bueno, a lo mejor llevo ya 15, 16 veranos yendo a Alicante. Y en 16 veranos yo creo que he comido 14 veranos esas pizzas. Y no solo una vez por verano, como 2-3 veces. Porque el calzón, ¿cuánto crees que cuesta esa pizza que te dije? Hace como unos 10 euros. Güey, leíste en el grano. 9, no sé cuánto, si subía 9 algo, güey. Entonces, tampoco es tan barato para unos vatos que dicen, güey, no, es un calzón de crema y queso de cabra, me lo hago en casa, pero... Nel, pues güey, depende, como ¿para cuánta gente seas, dices, güey? Pues con uno, güey, si vas hambriento, te lo comes y tan rico que a lo mejor te comerías otro, güey, pero nunca he comido dos enteros, güey, me comí uno y medio, es mi récord, güey. Pero a ver, alguien que tiene un estómago normal, común y corriente, con uno le sobra, güey. Se me hace que está decente el precio, güey. Tampoco es así súper... ¿Cierto que para estar en la playa... ¿Dices que está tan rica, güey? Es entonces, güey, pues, güey, me acordé... De hecho, ellos también vienen mucho mi podcast, güey, y les quería mandar un saludo y gracias por su apoyo. Y, güey, pues, ese plato que me habéis hecho descubrir, chavales, es un plato increíble. Y ese plato no... Este verano no lo podré probar porque mis prácticas me hacen estar en Francia los 5 meses. Al menos que... ¿Quieren hacer una iniciativa para financiarme un viaje a Alicante para un fin de semana? Si nuestros followers lo quieren hacer. Vamos a hacer un Kickstarter para que Guillaume se vaya a Alicante. Una Kickstarting de eso. Y bueno, eso era mi platito favorito. A ver si estoy pensando en si podemos dar otros shoutouts. ¿No le quieres dar tus shoutouts a Betty Ávila o...? Pues tú ya se lo estás dando, güey. Saludo a Betty Ávila, que es tu... Me has dicho que es alguien que nos apoya mucho también y pues se agradece mucho el support. Soporte, sí. Muchas gracias a los de siempre, a Aldona, al Víctor, al Diego, al Juanfe, que nos escucha, espero, cabrón. Ya sé, Juanfe, tengo mis dudas, güey. Hoy lo vi y por lo visto el vato no ha escuchado todavía ninguno de estos programas, así que escribirle todos a Facebook a Juanfe Nesta Michel. Qué quebrón. Y a todos los que nos escuchen, muchas gracias. Se me olvidó lo que iba a decir, tenía algo perfecto para terminar esto y... Hostia. Ah, también quiero, bueno, mandar un saludito a quién, a quién, hostia, se me olvidó. A Casey Neistat. Claro, a Casey Neistat, gracias, Pipo. Porque este youtuber que no sé si hablo mucho de él, pero bueno, voy a seguir hablando de él porque gracias a él me he vuelto como un poco más atraído por las fotos, por los timelapse y últimamente estoy innovando y haciendo videos que hago de mi ciudad, unos timelapse que son como videos cortitos pero pasan muy rápido. Y pensé que podría subiré un video prontamente a Facebook y lo linkaré también abajo en la página de un canal picante para que descubráis un poco cómo es Lyon. So, that's pretty much it. Un saludo Está a los Lyon perfecto. Flash. Un saludito a los Jonflas, a todos mis Jonflas queridos de Chile que empezaron a escucharme hace una semana y los quiero mucho. A lo mejor tendremos invitados de ahí. Don Emil, que a lo mejor vendrá a hablarnos del espacio con Pipo. Sí, porque es un tema que queréis a lo mejor desarrollar, ya que Pipo, como os recomendó la semana pasada, October Sky, una peli que va del tema, le gusta también mucho las nubes, ¿no? Las nubes, güey, las Las nubes, naves. sí, de todo lo que es el espacio y así. Vamos, si ha mentido, estoy viendo mi Twitter, perdón, hago dos cosas a la vez, güey. Ha metido gol No, con muy bien. favor. Y eso significa que puntúo mejor en comunio. Bueno, el último shoutout, y prometo, paramos después de mi show. Dirán, qué pesado está todo con sus shoutouts, que se calle ya, güey. Pues no, güey, si no los quieren escuchar, pues no los escuchan. Un shoutout a Beto, que ahora está en Logroño y que nos traerá comida rica de España. Alvarito, al Charlie, al Raúl, que pronto se nos casa, siempre los saludo. Al Mariano Olaza, al Marianito, que no ve nunca el podcast, pero te quiero, hermano. A Tazio, al Inca y al Abraham, dos amigos chilenos que están en Montpellier y en Nîmes, que también me están escuchando. Al Leo, al Lenny, hola Lenny. Y a mucha gente más, pero hoy solo estos. Bueno, y a César, al César y al Willy Barcala, que también son mis hermanitos de Alicante, que quiero con todo mi alma. Y voilà. That was it, man. Perfecto, perfecto. Y nada más para recordarles, estamos en Facebook como un camembert picante, y en Twitter como arroba c-bajo picante. Entonces, Y para que nos sigas en nuestros medios sociales y nos escuchen en YouTube, ahorita de estamos momento y próximamente en. ¿Qué, perdón? en Snapchat. Que también estamos en Snapchat. Ah, pues perfecto, también estamos en Snapchat. Esas son noticias nuevas para mí, pero bueno. No, es Muchas gracias por escucharnos. un abrazo Otra semana más. y lo subiremos este programa hoy o mañana, me pregunto eso ya si quieres ya lo podemos cortar entero. ¿O no? Sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.